o qué, digamos. Sí. Porque es como, es bastante, como tú dijiste recién, es como, mínimo es una falacia. Sí, después lo podemos caracterizar de un montón de cosas, pero sí. Absolutamente. Sí, no, o sea, y es también, digamos, sabemos que siempre las falacias se utilizan, digamos, con algún sentido, digamos, con algún objetivo que se quiere ocultar detrás. O sea, ese es el sentido el sentido político, si se quiere, de la falacia, ¿no? Uh-huh. No puede ser que detrás de, o sea, que quien por arte de magia en un día se borró la contaminación de Nonogasta, que lleva más de 3 décadas. O sea, esto es muy, muy mal intencionado, y también, digamos, esa sensación que tenemos nosotros, que nos quieren tratar, digamos, de ignorantes, de personas que no tenemos la capacidad de pensar, somos quienes vivimos acá, quienes sufrimos el problema de la contaminación, y que venga una autoridad que solamente viene para estos momentos, ya sea para campañas electorales o cerca del cumpleaños de Nonogasta o para el cumpleaños de Nonogasta, que es el 2 de septiembre, que nos venga a decir, chau contaminación, se terminó la contaminación en Nonogasta, es casi humillante, es casi humillante. Siempre hemos pedido nosotros un gesto de humildad, un gesto de reconocimiento a todo lo que Nonogasta sufrió por toda esta desidia, esta complicidad de parte del Estado, de parte de todas las autoridades, de parte de la justicia, de parte de la academia, de parte de los intelectuales, de todas las personas que de una o de otra manera pudieron haber hecho algo y no lo hicieron. No, o en el momento del cumpleaños de Nonogasta, esto se hace con plata pública. No les tenemos que agradecer a los gobernantes. Lo que les tenemos que decir, ustedes miraron, los mismos que hoy están diciendo eso, están hace 3 décadas en la gestión pública. Claro. O sea, todos los que salieron a decir eso. Entonces, eso realmente agrava, todo esto está detrás de la falacia. Todo esta mentira, esto de querer, digamos, echarse las flores y no reconocer que acá hay un pueblo que dijo basta, y reconocer, tener ese gesto de humildad y decir, les pedimos, antes que decir, agradezcamos a este, todo lo que yo luché, todo lo que yo peleé, primero que nada un gesto de humildad, decir, perdón, les debemos una disculpa al pueblo de Nonogasta, porque por más de 3 décadas olvidamos esto, por más de 3 décadas nos hicimos los tontos. Ah, porque sabíamos, porque todo el mundo sabía lo que pasaba, lo sabían los médicos, lo sabían el gobierno, lo sabía la curtiembre, también en parte, digamos, lo sabía la gente que trabaja ahí, porque esto, o sea, cualquier persona lo puede saber, hasta las personas, digamos, que están más alejadas de esto, no necesitas tener un conocimiento científico para saber lo que está pasando en Nonogasta. Eso creo que es un tema, digamos, que pone, que da mucha, que genera mucha, si se quiere, mucha rabia, digamos, mucha impotencia, digamos, sentir que siempre nos siguen tratando como si somos ignorantes, no sabemos nada, viene un político, viene un funcionario, ya se terminó la contaminación, no gasta, ya está, listo. ¿Qué se ha dicho del pasivo ambiental? ¿Qué se va a hacer con el pasivo ambiental? ¿Qué se va a hacer con todos los residuos acumulados ahí por más de 3 décadas? ¿Cuál es el plan? Pónganlo sobre la mesa. ¿No? Avisen a la gente, inviten y no digan que la comunidad de Nonogasta, porque eso se cercó, se cerraron siempre las puertas a la comunidad de Nonogasta. ¿Ah? Inviten a la gente y digan, mire, cuando trajeron los filtros ni siquiera a los medios de comunicación locales dejaron entrar. Claro. Esta vez así, a las 9 de la mañana avisaron por las radios que a las 11 estaba el gobernador. Digamos, bueno, entonces son todos esos gestos que no son necesarios. O sea, nosotros celebramos y estaríamos muy felices. Ojalá este problema, digamos, se solucione definitivamente algún día, pero también tenemos claro que hay un daño acumulado que es muy difícil de sanear. Va a pasar mucho tiempo, entonces que alguien venga y diga que la contaminación se termina en orgasta, así como en otro momento dijo el diputado Lázaro Fonsalía, ya ni olor hay en Onogasta. La gente, digamos, este fin de semana fue insoportable el olor, insoportable. Digamos, entonces, que alguien venga a tratarnos de esta forma es como humillante. O sea, lo mínimo que se puede decir. Exacto, que le abran las puertas al pueblo para que digan, que cuenten todos los casos de cáncer que hay, cómo la pasan, de las miles de veces también que se han denunciado pérdidas y que el gobierno no ha reconocido nada de eso y ahora sale mágicamente a decir, miren, no hay más contaminación en Onogasta. Claro, antes no había contaminación, ¿no? Ahora desaparece la contaminación. ¿Cómo es entonces? Claro. Nos pongamos de acuerdo, ¿no? Se pasaron todo este tiempo negando hasta que la gente salió a la calle, digamos, inclusive cada estudio que nosotros hemos hecho, los estudios que se han hecho de la Universidad de Córdoba, desde la Secretaría de Medio Ambiente se dijo que los hemos dibujado. Los estudios que se ha hecho de la Cátedra de Química Analítica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires no tienen rigor científico. Solamente tienen rigor científico para ellos los estudios que dicen que no hay contaminación. Entonces, eso pone una piedra de tope en el diálogo porque uno, o sea, de un lado estamos reconociendo un problema y del otro lado se está negando, pero al mismo tiempo se baja ahora con bombo y platillo a decir con el mago de Oz que hace desaparecer o hace aparecer las cosas, digamos. Entonces, eso es lo que realmente molesta, molesta mucho, porque hay mucha gente que está muy molesta en Onogasta, en Chilecito, bueno, en toda la provincia, porque en realidad los problemas se reconocen para comenzar a buscarle una solución. No podemos hacer, digamos, como que esto no pasó nada acá. Bueno, ahora todos de pie aplaudiendo que los filtros están funcionando. O sea, en realidad no sabemos. O sea, los filtros dijeron que, no sé cuántas veces me dijeron que estaban los filtros. Ya, llegaron los filtros antes del cumpleaños de Chilecito. Ahora nos dicen que están funcionando los filtros. En la misma semana que el juez Piedrabuena ordena un allanamiento. Claro. Digamos, a una orden federal. Entonces, seamos cuidadosos con lo que estamos diciendo, digamos. Seamos cuidadosos y también en honor a todo lo que pasó, en honor a sus errores, reconozcan sus errores, digamos, hagan honor a la verdad y reconozcan todo lo que no nos gasta, pasó y sigue pasando. Entonces, seguro. Si tienen un gesto de humildad a la clase política, digamos, mínimo debieran hacer eso. Y otro punto que, si me permiten, que es muy grave para nosotros y para todos, es el enfrentamiento que se está impulsando con los trabajadores de la Curtim. La misma intendenta dijo que las personas que salen a reclamar están en contra de los trabajadores. Eso es muy grave, porque ponen confrontan al pueblo, a quienes sufrimos de igual manera, porque los trabajadores de la curtiembre también sufren este problema y sufren también problemas laborales, porque la curtiembre, cuando quiso cerrar y echar a la gente, cuando no quiere, cuando tiene contratos, digamos, temporarios, y eso, digamos, son condiciones laborales que también nosotros reconocemos y las criticamos. Entonces, que ahora vengan a decir que nosotros somos los enemigos de los trabajadores, o sea, quiere decir que el problema de Onogasta lo han causado las personas que reclamamos por la vida. Eso es una mentira gigante. Y eso se lo estamos diciendo a viva voz. No se los vamos a permitir. No se los vamos a permitir porque nosotros nunca hemos estado en contra de los trabajadores. El mismo dirigente sindical que se sentó a conversar con nosotros diciendo que él tiene toda la independencia, que a él no le debe nada a nadie, hoy está diciendo que hemos acordado que nosotros no vamos contra ellos, por eso nunca hemos cortado, hemos hecho, digamos, una actividad para interrumpir enfrente de la curtiembre, justamente porque tenemos les hemos dado nuestra palabra a ellos. Nosotros no vamos a ir a cortar, no vamos a frenar a los camiones que traen químicos, no vamos a ir a cortar ahí en la puerta, impedirle el ingreso y parar el funcionamiento de la planta, aunque sea por un rato, para expresar nuestra demanda. Entonces, eso es tremendamente injusto, es muy de mala fe, porque es hacer que se confronte la propia comunidad. Sí. Ellos, en este caso, yo se lo digo directamente a la intendenta, porque ella dijo esto. Está bien. Ella dijo que nosotros estamos en contra del trabajo. Entonces, por favor, digamos, tras de venir a mentirnos que la contaminación se desapareció, viene a decirnos ahora que nosotros somos los enemigos de los trabajadores, por claro, favor. Tergiversa todo. Clara, también hay una convocatoria para este sábado, un No No Gasta Despierta, ¿verdad? Así es una, porque es el cumpleaños, el claro, sábado, es el cumpleaños de No No Gasta, y bueno, como siempre, nosotros estamos en las actividades, digamos, somos parte de la comunidad, aunque le incomode a muchos, inclusive ya hay rumores, eso también, que los trabajadores van a venir a impedirnos marchar, son rumores que están circulando en las redes sociales, de muy mala fe, porque nosotros vamos a salir a defender a los trabajadores. Es más, cuando se han echado trabajadores con dúo conflicto, nosotros hemos llamado al gremio, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuenten con nosotros, digamos. Entonces, esto es realmente una estrategia bastante triste, digamos, muy muy triste, porque es poner a pelear, digamos, a la misma gente, digamos, del pueblo, y eso no, claro, eso no sirve a nadie. Así que bueno, pero este sábado hay una convocatoria, Despierta No No Gasta, queremos seguir exigiendo y que quede claro que hasta que nosotros no veamos con nuestro y tengamos la posibilidad de entrar dentro con personas expertas de nuestra confianza que nos digan cómo eso está funcionando, nosotros vamos a seguir reclamando, porque esto no se borró, o sea, no esto no se borra con un discurso, esto se borra con muchos años de trabajo y trabajo transparente, digamos, cuando nosotros, toda la comunidad, pueda acceder a la información pública, cosa que tampoco sucede ahora, nunca se nos dice cuál es la información que circula, digamos, no sabemos quién está a cargo de la planta, quién va a fiscalizar, quién va a controlar, no se sabe absolutamente, de eso, digamos, es información que se maneja a niveles gubernamentales, y no debiera ser así, claro. No debiera ser así, porque la ley de transparencia, la ley de información pública, ordena todo lo contrario, entonces no podemos manejarnos de esta forma. Entonces, si queremos generar confianzas, creo que ese es primero, no hacerle honor a la verdad, digamos, no decir estas barbaridades. Segundo, no hacer que la comunidad se enfrente, digamos, que las personas nos enfrentemos, digamos, entre nosotros, trabajadores y vecinos, porque eso no ayuda para nada, no ayuda a la paz social, digamos, o sea, esto es delicado, no puede hacer que salgamos nosotros o que los trabajadores salgan a pelearse con nosotros, claro, digamos, somos vecinos, somos parte de esta comunidad, entonces es muy riesgoso, digamos, no podemos alterar de esta forma, digamos, siempre con un discurso oportunista, porque es eso, digamos. Es el año electoral. Claro, pero tienen la gran, saben, chicos, que tienen la gran oportunidad de mostrar que quieren hacer las cosas bien. Es una oportunidad, las elecciones son una oportunidad para eso. El cumpleaños de No Nos Gasta es una oportunidad para eso. Y eso nosotros siempre lo estamos recalcando. ¿Por qué venir con mentiras? Si vinieran con la verdad, va a haber mucha más gente que les va a creer, digamos, y que va a estar, digamos, más en sintonía con bien. Ellos. Con el gobierno, entonces se pierden esa oportunidad, entonces porque o sea, como la gente de la zona no entendemos la lógica, digamos, sí vemos una gran mala fe detrás de todo esto, pero si eso les reditúa políticamente, bueno, suponemos que ese es el objetivo que está detrás, ¿no? Seguro, hay que seguirse organizando, Clara, muchísimas gracias por este tiempo y recordamos que este sábado en la Plaza Estación de No No Gasta van a seguir así organizándose. Es. Así ahí vamos a estar también celebrando, porque también, digamos, hay que celebrar el cumpleaños de No No Gasta, digamos, poniendo sobre la mesa las cosas que también soñamos, ¿no? Siempre los cumpleaños uno dice que pide deseo, ¿no es cierto? Apaga las velas y pide deseo. Bueno, nosotros ponemos nuestro deseo en la calle. Está bien.